Los surcoreanos de varios sectores veneran al general Kim Jong-il, quien abrió una nueva época del movimiento de la reunificación con la publicación de la histórica Declaración Conjunta del 15 de junio. Hwang Man-ok, reportero libre, Lee Kwang-jin, intelectual en Seúl y otros, dijeron que el histórico encuentro Cumbre Norte-Sur y la aprobación de la Declaración Conjunta en el 2000 fueron punto de viraje en la historia de la nación que convirtió la época de la división en la de la reunificación, una majestuosa epopeya preparada por la aspiración de compatriotas por reunirse y un gran acontecimiento de la nación. Y adoraron al general Kim Jong-il como el fundador, defensor y destacado dirigente de la era de la reunificación independiente del 15 de junio y de la época de entre nosotros los connacionales. En los trabajos publicados en Kyunghyang Shinmun y otros periódicos de Surcorea, sus autores apuntaron que la aprobación de la Declaración Conjunta acabó con la historia de la desgracia y el pasado llena de hostilidad, antipatía y confrontación, y preparó una base para la reconciliación, colaboración y reunificación. En los sitios web de Surcorea se insertaron muchos artículos que elogian al gran hombre quien hizo brillar la época de la reunificación del 15 de junio, enarbolando la bandera de Seongun. La entidad Hombres a la Cara de la Paz y la Reunificación y otras, en sus declaraciones, señalaron que las proezas y esfuerzos del presidente del Comité de Defensa Nacional Kim Jong-il, quien preparó el jalón para la reunificación de la patria, se transmitirán eternamente en la historia de la nación.